para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Birds of Prey es el peor estreno de DC. La película protagonizada por Margot Robbie como Harley Quinn se comportó mucho más bajo de lo esperado en su primer fin de semana, recaudando $88 millones en taquilla a nivel mundial pese a sus buenas críticas, siendo el lanzamiento más desafortunado en Norteamérica de una entrega del universo extendido de DC. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.